especial. ¡Vamos! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de su santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Itsy bitsy araña de nuevo lo intentó. Itsy bitsy tropezó.

Cocorirí, coridoc. Nadie subió al reloj. El reloj marcó. Nadie salió. Y corirí, coridoc. Y corirí, coridoc. Cleo subió al reloj. El reloj marcó. La hormiga salió. Y corirí, coridoc. Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió, y corrido y corrido. Y corrido y corrido, colita subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió, y corrido y corrido. Hey, hey, hey, por toda la ciudad. Los niños al bus. tin, tin, tin. ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! Era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, ton, ton. Era un juguetón, ton, ton, el señor Martín, tin, tin, que guardó el ratón, ton, ton, en un calcetín, tin, tin, en un calcetín, tin, tin. Estaba el ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, debajo un botón, don, don, del señor Martín, tin, tin, había un ratón, don, don, ay, qué chiquitín, tin, tin, ay, qué chiquitín, tin, tin, era aquel ratón, don, don, encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, don. Se lava la carita con agua y con jabón.